Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, aquí estamos ya transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. Aquí estamos desde el norte del país. Y bueno, tenemos invitados. Ahorita los voy a presentar. Va a estar aquí la banda de Dr. Green. Y sobre todo, pues vamos a estar ahí con los nuevos temas que tiene ahorita aquí la banda. Un servidor, Claudio Nostra Laguna, le da las gracias por estarme acompañando en este programa, el número 322. Este viernes 3 de octubre del 2025, aquí estamos transmitiendo, como ya lo saben, los viernes, todos los viernes en la noche, los viernes de rock and roll son los viernes de rock, viernes de Estación Rock. Y bueno, esto es simplemente para tener esa aclaración, porque este programa también se retransmite en otras latitudes, y agradecemos pues también a todas esas radios que han abierto un espacio para que Estación Rock también se escuche, empezando los sábados. Ahí estamos a las 5 de la tarde de Argentina, ahí nos escuchamos, este programa se escucha mañana en radiotv.ar en La Reconquista. También estamos a las 9 de la noche del sábado, horario del Pacífico, en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos a las 12 del mediodía en piratitaradio.com. Los lunes a las 10 de la noche de Argentina estamos en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 7 de la tarde de Costa Rica por rockliveradio.net. A las 8 de la noche de Argentina por cuervorock.com.ar. Y a las 9 de la noche de Uruguay estamos por templareradio.com. Y a las 11 de la noche de Perú por radio414.com. Estos horarios los martes. Y de hecho, este programa también se está transmitiendo en vivo. Estamos enlazados precisamente ahí en Perú con Radio 414 en fm.com. Ahí estamos en Perú. Y también estamos aquí en Hermosillo en Lobos FM 103.5. Aquí en tu radio, en tu estéreo, en tu carro, puedes sintonizar 103.5 FM en Radio Lobo. Y estamos y también vas a estar escuchando en vivo en una radio tradicional, frecuencia modulada, Estación Rock. Los miércoles nos escuchamos a las 2 de la tarde de Colombia por elretornorock.com, a las 8 de la noche de México por malditaradio.net, a las 9 de la noche de Venezuela estamos en 7rockradio.com, a las 9 de la noche de España estamos en therockfm.online y también rock66.es, esto a las 9 de la noche de España los miércoles. Los jueves a las 3 de la tarde de Argentina estamos en Radio Terra Rock en zonasinergia.com.ar. A las 3 de la noche de España, este mismo programa se escucha también en Radio Terra Rock en zonasinergia.com.ar. Y a las 8 de la noche de Costa Rica por conexionradiocr.com los jueves. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde de México por pandorarockradio.com y a las 8 de la noche de Argentina en Hard Rock Radio with Sai. Así que en todas estas radios, ahí se está escuchando Estación Rock prácticamente toda la semana. Así agradecidos con todos ustedes. Y pues bueno, como ya les comento, estamos ahorita transmitiendo en vivo allá en Rock, en radio414.com. Ahí estamos en vivo allá en Lima, Perú. Y también estamos en vivo en Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo. Así que saludos a todos ustedes. Ahí estamos. Y pues bueno, también estamos ahí ahorita. Pues prácticamente estamos ya con nuestros invitados. Ahorita falta pues uno de los integrantes y aquí está pues la banda de Dr. Green. ¿Qué onda? Antes de empezar, pues simplemente les doy la bienvenida. Ahí están. Pues qué bueno que están con nosotros. Ahí están las camaritas y pues bueno, salud, porque aquí están ustedes y ahorita vamos a escuchar precisamente, aparte de este sonido, pues, así es, el sonido de Dr. Green. Así que salud para ustedes. Salud. Ahí estamos. Vamos a empezar entonces. Ya estamos en vivo también en nuestras redes sociales. Ahí estamos ya conectados. Ahí estamos en listos. Ahí está. Siempre esto se desconecta, pero ahí estamos. Ya estamos listos. Y bueno, vamos a arrancar con esta banda. Ellos son del Reino Unido. Se llama Crow Silver. Es una banda de por ella. Susana Hutchinson es la que nos manda el material de la cantante. Y bueno, ya tiene el contacto con nosotros y cada novedad que están ellos sacando, como en este caso este nuevo tema que se llama Remedy, pues nos lo acaba de mandar y simplemente para tenernos ahí agregados como contacto, sabe que nosotros sí tomamos en cuenta todas estas bandas. Así que vamos a abrir con Crow Silver de allá de Reino Unido y después vamos a escuchar también otra banda también de allá de Reino Unido que se llama Vickers Blitz, también de rock alternativo también allá. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, así que vamos a arrancar ahorita rato, vamos a platicar un poquito con Dr. Green y sobre todo lo que están haciendo, las novedades y lo nuevo de su música. Vámonos con Crow Silver y Vickers Blitz hasta el Reino Unido. Aquí estás escuchando Estación Rock, el programa número 332, este viernes 3 de octubre del 2025. ¡Vámonos! Shaken from a deep slumber, I was sleeping. Remedy. cabeza de Estación Rock. Estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Bigger's Bliss. Bueno, ¿quiénes son ellos? Bigger's Bliss es una banda de rock alterado con fuerte componente de blues. Ellos son de que era de Derby, allá en el Reino Unido, se formó en 2024. Y bueno, esto nos mandó Brian Gison, este es promotor que tenemos amigo allá en Inglaterra. Y bueno, nos manda este material, tres sencillos y un video musical. Es lo que tienen esta nueva banda que ya está muy movida, de lo que estamos leyendo ahí. Ha salido por de gira, pues, allá en su país, y siguen ahorita trabajando para lo que viene siendo que será su segundo, su álbum debut. Pues ahí está Bigger Bliss aquí en Estación, una banda de reciente formación. El año pasado pues se formaron, tienen tres, como ya les comento, tres temas nuevos y un video musical. El más reciente es el tema que acabo de terminar de escuchar, que se llama Train Song, la canción de El Tren. Y anteriormente Sonia Hutchinson, que es la cantante de Crow Silver, nos mandó el nuevo tema que han armado, que se llama Remedy. Esta es una banda que ellos manejan un rock gótico oscuro, y lo como ellos se definen, con matices progresivos. También es una banda de que viven allá en Inglaterra, en el suroeste de Inglaterra, nos comenta Sonia Hutchinson. Pues bien, ahí estamos ahorita, está ahorita aquí Dr. Rino, y te vamos a platicar ahí con ellos, y ya estamos también conectados en nuestro página de Face. Ahí está nuestra fanpage, ahí está Omar Gaboto, ¿qué ondas? Ahí está, está pendiente de las heladas. Pues vente de una vez, la cuestión. Kyle, vente para acá. Aquí está Dr. Green, y bueno, que se junte Dr. Green y Six Line. Lo que pasa es que Omar Gaboto ahorita pues ya trae candado, pues. Ah, sí, ya. Todo ya. Acaba de ser papá, pues. Ah, sí, doble candado. Entonces tiene una bebé, pues, muy chiquita. Tiene como un mes, creo. Ah, no, pues está muy chiquitito. Entonces, pues ya este ya quiere venirse, ya quiere. Ya quiere calle, pues. Es que son los dos o tres meses previos y luego ya sí. Quiero aprovechar la cuarentena, pues. La cuarentena, sí, pues. Exactamente. Ahí está. Fernando Gutiérrez está en vivo, así que no se le va a escapar el gas, pero de la chesa. Bien, bien, Fernando. Oye, bueno, aquí aprovechando antes de hacer una esta pausa entre lo que estamos ahorita platicando. Bueno, Dr. Rin, rapidito, antes de continuar con más música, trae novedades, a ver qué es lo que platicas ahí, Lalo. Pues ¿qué tenemos? Bueno, acabamos de terminar de grabar 11 canciones, me parece, sí, ¿verdad? Creo que son 11. 11, 11 canciones. Pues finalizamos lo que es el disco ya. Así es. Ya terminamos el disco, tenemos aproximadamente 11 canciones, como dice Lalo. Y pues fue muy intenso, ¿no? O sea, ¿sí? Nos metimos a grabar rola tras rola y hasta que pues terminamos, ¿no? Con la de Secreto Familiar. Así es. Ya la tenemos, tienen todas las plataformas ahí. Sí, esa es la novedad que traemos, que ya por fin terminamos el disco de estudio, ¿no? Okay. Sí, es el tercer disco de estudio. ¿Y eso ya lo tienen en el, lo van a presentar en digital, o lo van a hacer alguna presentación en formato físico? ¿Cuál es el plan? Por lo pronto vamos a sacarlo en digital. Okay. Sí, vamos a juntar todas, ahorita están todas como sencillos, uh-huh, en Spotify, en todas las plataformas. Y lo queremos juntar como un disco digital. Okay. Y ya más adelante pues vamos a hacer el disco físico, ¿no? Sí, o sea, en teoría, o sea, hasta como yo estaba entendiendo, porque estábamos organizándonos para hacer lo de la portada con un diseñador, etcétera. Okay. Y pues imprimirlo, etcétera. Según yo entendí bien, lo vamos a sacar este año en físico, pero nomás como para pues una edición de colección. Ediciones, sí. Personas cercanas, etcétera. Son 10 canciones inéditas, y una la repetimos del disco anterior, o sea, una la agarramos, pero la remasterizamos, por decirlo así, la volvemos a grabar, ¿no? Okay. Entonces, y eso es todo, son esas 11. Y pues la verdad, contentos pues con la grabación, es de Mosteria Studios, la grabamos ahí, con el Christian. Fue casi, el año pasado empezamos la grabación, más o menos en enero. En enero estábamos probando estudios de grabación aquí en Hermosillo, y pues escogimos a Christian, desde uh-huh, Mosteria. Entonces grabamos una con él, y empezando este año grabamos otra inmediatamente la primera semana de enero. Perdón, y es cuando empezamos continuamente a hacer la calendarización del disco, de las canciones, y empezamos a grabar, yo creo que como una a dos por mes. Okay. Y ya, ¿no? Aproximadamente. Y ya, o sea, lo que era pues el proceso es como el proceso de grabación estudio de antes, ¿no? Era pues, grabamos la batería, guitarra, digo bajo, guitarra. Voz y listo. Okay. Y la verdad fue muy simple, ¿verdad? Fue muy sencillo. La verdad, las canciones, no siento yo, pues no, en comparación de grupos, por ejemplo, con que estábamos oyendo en estos momentos, era Karim y Gato, de Equipo, ¿no? O otro tipo de música así progresiva o rock muy, muy... Más extremo, ¿eh? Sí, más extremo. Sí, son más simples, pues sí tratamos de ser, a pesar de que tratamos de hacerlo y no lo logramos, pero por completo, tratamos de ser minimalistas, ¿no? Uh-huh. Lo más minimalistas que pues yo creo que esa es la esencia más musical punk que tenemos, ¿no? Y también de este, pues probamos con... Experimentamos más bien, porque hay una canción que se llama Amityville. Ajá. En donde hacemos colaboración con un DJ que se llama DJ DVD Original, sí. Así aparece, ¿no?, en las plataformas. Y en esa rola fue mucho el experimento, porque pues nunca habíamos hecho una colaboración así, ¿verdad? No. Y pues estuvo curado el proceso. Estuvo curado porque, aparte de que el Cristian el productor, aparte que él nos ponía de su parte, ¿no?, para complementar, de que oye, muévele sí. aquí, de que tócale esto, o sea, sí, ponía de su parte para creativo ajá. también, y aparte el DVD también nos ayudó mucho con la parte creativa, ¿no? O sea, sí, terminamos con muchos tracks, terminamos con mucha información para esa canción. Como te digo, nuestro plan a partir de ahí fue empezar a quitar, ¿no? ¿Sí? O sea, quitar y acomodar en otro lugar, ¿no? Dejarlo lo más, entre comillas, digo, minimalista que se podía. Porque sí, le di un punto de que como que se saturó. Como era nuestra primera colaboración también, nunca habíamos hecho esto, ¿no? Entonces, como si sentí yo que se saturó, entonces empezamos a retirar algunos elementos de la canción. Y pues ahí yo quedé muy contento como quedó. O sea, la canción trata de... Es una referencia, o vamos a decir, una alegoría de la casa de Amityville, la casa que está embrujada, de, en este caso que tenía... No sé si te acuerdas, yo me acuerdo de la película, ¿no? Que era un esposo que mató a toda su familia y que decía en la corte, en plena corte de Estados Unidos, que fue poseído por una entidad demoníaca, algo así, que es quien realizó estas cosas, ¿no? Estos actos a través de él, ¿no? Y creo que fue investigado por los esposos Warren, ¿no? Ah, ok. También del conjuro. Del conjuro, pues, ¿no? Entonces, y ya, pues básicamente eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la película setentera cuando la vi, ¿no? Ok. Entonces, básicamente era... Oye, pues bueno, ya que estamos en ese tema y estamos platicando precisamente del tema de la película, pues bueno, vamos a entrar de una vez de lleno y vamos a escuchar el tema. Amityville, de una vez para que la gente que nos está escuchando ahorita, así es, que nos está escuchando sobre todo ahí por Lobos FM 103.5, pues para que escuchen el talento local que hay aquí. Doctor Green, aquí está Amityville. Yeah. Keima Rock, para reventar tus bocinas. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar otro tema de Dr. Green, se llama Paprika, y ahorita estamos platicando, bueno, aquí en nuestra fanpage que estamos en vivo, un poquito del concepto de la canción, porque el paprika viene siendo un condimento, ¿no? para las comidas, y hacen referencia precisamente al tema para la gente que nos está escuchando ahorita por radio, y ahí sobre todo en Lobos FM 103.5 y en Radio 414.com allá en Lima, Perú, que estamos ahorita en vivo. Pues más o menos la idea la del tema de Paprika es, ¿qué vendría siendo? Es una alegoría a las exageraciones impuestas, ¿no? en mis experiencias, las exageraciones impuestas, ya sea por la gente, la sociedad o la familia. Es como decirle un dicho típico de aquí, ¿no? O sea, le pone demasiado crema a los tacos. Así es, crema a los tacos, pero demasiada salsa, así es. Sí. De hecho, algo así. Originalmente, paprika salió como una palabra espontánea que estábamos improvisando. Y dije yo, cuando estaba haciendo la improvisación, yo me acordé de una película que se llama Paprika, un anime que se llama Paprika. Sí, es de entrar a los sueños. De entrar a los sueños. Pero como nosotros ya teníamos una canción que es habla de algo muy similar, dije, ¿qué podría ser? Y ya hasta que me acordé de échale, no sé de dónde escuché eso en ese momento, ¿no? Uh-huh. Se le queman los tacos y dije, chido, pero... Entonces, de hecho, básicamente eso es. Okay. Muy bien. Ahorita que me estabas comentando de que ya tienen el material, 11 temas que ya van a sacar, un nuevo disco, lo van a sacar ya inicialmente va a ser todo digital la presentación. ¿Para qué fecha tienen este tema que lo van a publicar o que ya la gente lo pueda buscar? ¿Y en qué redes sociales? Me imagino que Spotify es de Wilson, ¿no? Pero ¿dónde más los localizan y cómo los pueden buscar? Es que en diciembre nosotros tenemos pensado ya hacer un batch, pero físico. Ah, ok. Porque si nosotros queremos, ya. Nomás estamos hablando ahí con un conocido, un artista y gráfico que le ha hecho muchas portadas a diferentes grupos de aquí. Ok. Nomás me acuerdo del Facebook que se puso Gabino Barrera. Okay. No, pero así se llama Gabino Barrera. Okay. Él va a hacer lo que es el arte, pues, ¿no? La portada. Okay. Y más o menos la idea es para diciembre, final de este año, si ya se hace la. Para tener físicos y no sé, ponerlos. Para venderlos en eventos y ahí también poner unos poquitos ahí en la cueva del cañón. Ah, okay. Muy bien. Repartirlos en las estaciones. Ok, bueno, uno para acá, ¿no? Claro, sí. Claro que sí. Te traigo la camiseta también puesta. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo bien! Ahí está, $200. Sí, $200. Sí. Oye, entonces. ¿Estamos en el mercado libre con las camisetas, rato? ¿Ahí estamos ahí? I don't know. Pero estamos en el mercado libre. ¿Cómo los buscan en el juez? ¿Cómo así? ¿Como Dr. Green? Sí, Dr.GRIN. Green. Sí, pues ahí como está escrito, sí. Okay. Dr.GRIN. Doctor Dina. Con I latina, no con doble E. Okay. De hecho, si pones en Google Dr. Green, o sea, no le pongas el mosquito ni nada, somos los primeros que salir en la información de Google, ¿no? Okay. Yo creo que en las primeras, si lo ves por página, yo creo que en las primeras 4 páginas todo es de nosotros. Okay. Algo que nos dimos cuenta es de que nos creo que les conviene más a todas las bandas que suben música con distribuidores, así como DistroKid o cualquiera, ¿no? Es que les da más recompensas las reproducciones por YouTube, ya sean por YouTube Music o por YouTube nada más. Y por Amazon. Así que igual estamos en todo, ¿no? En Spotify, en Apple Music, en lo que tú quieras. Uh-huh. Pero si lo escuchan en YouTube o en YouTube Music, mucho mejor. Sí, okay. Porque... Ha sido un problema de diferentes artistas normales y artistas independientes. Artistas de discográfica y artistas independientes, es de que les va mucho mejor con un canal de YouTube. Ok. No sea de crear contenido o crear tu contenido o nomás con las puras canciones. Porque tienes que ser un monstruo, ¿no? O tienes que tocar reggaetón o algo similar para llegar a los 2-3 millones de visualizaciones y que pues ya se refleja. ¿Qué? Y que ya se refleja. Y pues con YouTube pues no. En YouTube ahí está en su canal también lo buscan como Dr. Green. Sí, sí. Okay. Bueno, entonces ahí está fácil, Dr. Green, ahí los pueden para escuchar la música. Ya hay temas de Dr. Green ahí en Spotify, por ejemplo, ya lo pueden escuchar. Estos son temas que van a presentar ya en el físico para diciembre. ¿Ya algunos ya están arriba en la plataforma? Todos. Ah, ok. Todos, nomás que lo vamos a dar de baja y poner, bueno, en las demás plataformas y después ponerlo ya como tal, todo un corridito. Ok. Ah, bueno, entonces lo soltaron así como si fueran sencillos, sencillos. Okay. Es más fácil para... Es más práctico también para que... Porque en ese caso serían casi un año sin demostrar o sin proponer nada públicamente. Y estar, mejor estar soltando. Por lo menos visualmente los mantenemos activos, ¿no? En la red. Ok. Pues muy bien. Pues ahorita vamos a seguir platicando con ustedes y bueno, ¿qué hay de El Secreto Familiar? Nada, pues ¿qué podemos decir? Pues mira, musicalmente y si hicimos nuestras notas, también experimentamos con unas ocarinas, ¿no? Trajimos unas flautas, tocamos así, unos tambores, un tambor yaquis. De hecho, ese tambor yaquis se usaba para ceremonias de purificación en una cuevita que no sé cómo dirigió. Con la María Matus. No, no, fíjate que no, era con un señor que también traía una flauta, que esa flauta también la tenía, pero pues no, no sé dónde quedó. Y unas ocarinas ahí de Teotihuacán. Y este, y musicalmente pues experimentamos con un poco de esto, no sé cómo llamarle, como que será lo primero que tocamos. Es que, empezamos a ensayar, así. Sí. Empezamos a... Un ensayo porque creo que íbamos a tener una tocada en un mes de a partir de ahí. Y después el Lalo empezó a hacer muy así, muy, muy como de penumbra, así. En, sin distorsión ni nada, ¿no? Y después el Aarón nomás andaba jugando y con los toms. Y ya. Como fue la mayoría... La mayoría de las personas que hacíamos, pues no, o sea, por ahí eran, y ahí no sabes, ¿no? Sí, porque muchas veces estamos tocando el repertorio y alguien se le antoja algo, otra, nada más para cortar la rutina de lo que tocamos y ya. Ok. Hay veces que él viene con algo, a veces que yo vengo con algo, sí. A veces que claro, viene con algo y así. Y en veces funciona, en veces no, muchas veces. Así es, entonces también hay que ver que más o menos que funciona, pero tenemos mucha música. Tenemos mucha música grabada que no hemos sacado, tenemos mucha música que no hemos ni siquiera grabado, que también está ahí, ¿no? Okay. Está volando ahí entre nosotros. Entonces la letra básicamente es, o sea, la idea original de la letra es una experiencia no mía, ¿no? Sino que me contaron de, pues vamos a referirnos, de un abuso familiar, ¿no? Ah, okay. Entonces, no explícito, ¿no? No es así como que una cosa explícita, simplemente un abuso de... tal vez de confianza o un abuso de violencia, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que más o menos trata la canción, o sea, de la experiencia que esta persona me contó, pues, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a ver qué nos dice el secreto familiar. We'll be right back. Estaciones locales de aquí, okay. No es este, ¿me entiendes? No les gusta profesionalismo, no sé. De esa forma, pues no, son, o sea, son sus propias redes sociales. Ok. Son 100% Instagram y TikTok. Ok. ¿Se quieren quedar en el underground? No, ellos son nosotros. TikTok, eso no. No sé qué, de la orden que tal. No, ya sé, pero bueno. Bueno, es su forma, pues, movernos de moverse, ¿no? Entonces, sí, muy aceptable. Y lo que me dijeron algunos ahí de los tantos. Que, pues, igual. Estos canijos no les interesaba mucho como para que cuide lo que yo diga, ¿no? Pero. Sí, o sea, bueno. Y nosotros tampoco. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los Honeypot? Claro que sí. Hay una de las bandas con las que hemos tocado de ellos y que no les dejan ser como quienes, ¿no? Como Sincronía 4, que son muy buenos. Ah, sí, sí hemos tocado. Como los, ¿cómo se llaman? Los Rust. También son muy buenos y no los jalan y son de la misma edad, pues. Nomás que no son de la misma facultad. Bueno, y me contaron, es de artes. Estabas, Lalo, eso fue hace 30 años. Ya, 17. Lalo, estoy a una esquinita de jubilado. Lalo, tú tienes el doble de su edad, güey. Sí, pues ya, supéralo. Ya, bueno, ¿a dónde iba? Tú eres maestro, pues. Sí, ya. ¿Te acuerdas de estos vatos, de los de Honeypot? Sí, o sea. Y todas las tocadas que son de Villarraíz, o sea, las producciones, ¿no? Sí. Villarraíz, Caguero Mortal y así. Todo el dinero que se junta es para... No, no la luz. O sea, las pinches. No, pero sí es para pagar algo de ellos. ¿Qué crees que sea? Pues, para pagar que... Colegiatura. No, güey. Para pagar... ¡Ah, qué educativo! No. Lo importante. ¿Te acuerdas que ellos se fueron a Ciudad de México y a Guadalajara? No. Shh, qué plomo eres. Bueno. No tengo insignia. Lalo, es que pues, yo sí los sigo. Yo sigo a todos para ver cómo está el show. Pues. Y me dijeron. Ellos no, sino los otros. Porque también les dijeron a ellos porque intentaron. Sí, pues. Que todos esos tours, ajá, se hacía con el dinero de las tocadas de Villarraíz, Caguero Mortal, ajá, y algunas de las vendimias que se hacía ahí en el Centro Cultural de las Artes. Sí, pues, o sea, por eso si te preguntas cómo chingado le hicieron para llegar hasta allá. No, porque es lo que te digo, siempre una banda, o bueno, no siempre, pero siempre, bueno, sí, de hecho todo artista tiene que tener una promoción, un colchón económico que promueva, pues, quien los va a mover, pues, ¿no? Uh-huh. Pero por eso dicen, eres comunitario. Pues bien, ahí está, acabamos de escuchar cuatro de los más recientes temas del Dr. Green, que van a estar incluidos en esta nueva producción. De hecho no le tenemos nombre todavía, ¿verdad? A la producción en general, pero estamos en proceso de... ¿Sería que nos gustaban el nombre Crónicas? ¡Ah, no, sí, es cierto! Sí, le tenemos nombre, claro que sí. Crónicas Marcianas, como... No, la de como Ray Bradbury. Saluda a Ray Bradbury de hasta el cielo. Crónica 333. Crónicas. Porque la mayoría de las canciones son historias. Ok. Y pues 333, la mitad de... Y aparte es múltiplo de 999. Y luego salió también el número. Medio bestia, ¿no? Así es, medio bestia. No, salió también. Salió el número por una plática que tuvimos ahí en el grupo. De que, oye, güey, tengo como unas 2-3 semanas levantándome a las 3:30 de la mañana. No sé si les ha pasado, pero siempre que se levantan en la madrugada y ven el reloj, 3:30, 3:20, 3:15. Salió un chango y le dicen, soy el diablo. Ya, pues el Lalo coincidió con eso, yo también. Sí, coincidí por un minuto. O sea, de cuenta que yo tengo cierta costumbre desde la prepa de levantarme y apuntar. A qué hora me levanto en la noche y apunto en mi sueño y todo el rollo. Y varias de las apuntes dice 3:34, 3:33, 3:34. Entonces, y 3:30. Entonces, lo que estaba diciendo la dona, pero que no sea 3:30, pues sí, te interesa. Ah, sí, igual, no por lo mismo. Medio bestias, somos tres. ¿Tres bestias? Oye, había una de Cafra que se llamaba Tres Bestias, ¿no? O algo así. Sí, pero... Tres bestias. Algo así, sí. ¿Verdad? Tres bestias. Pero no son las tres bestias. ¿No son tres bestias? Ahorita me acuerdo. Se había una, ¿verdad? Sí. Sí, sí, fue así. Saludo también a Pascual Mesa. Pascual Mesa. Se le extraña que se ponga a cantar con nosotros ahí en el Promo Blanco. Una vez íbamos a abrir la CAFRO, de verdad. Cuando nos dio la patada de la buena suerte. Así es, nos dio la patada de la buena suerte. Fue el debut ahí en el. Fue el debut en el Pluma Blanca, estaba ahí el señor Pascual Mesa y ahí pues entre la raza y yo, ah, gracias, Pascual. Y ahí en el Pluma Blanca, así, normalito. Y este. Sí, es así es. Y este. Y no, le gustó mucho y se pasó con nosotros a empezar a rapear él y improvisar. El extinto Pluma Blanca. El extinto Pluma Blanca. Pluma Blanca. Bueno, seguimos con música, aquí seguimos, vamos a seguir platicando. Vamos con esta banda que se llama Manta. Esta banda es una banda de allá de Bélgica, de metal. Y bueno, en esta ocasión presentaron este tema que se llama Crazy, que viene siendo su propia versión del tema de Slay. Ay, no te me voy a acordar. De los 90, ahorita les digo, pero es un cover, bueno, es su propia versión de este tema de... Ah, no, ¿cómo se llama el cantante? Ay, mira, chica, me acabo de olvidar. Esta banda de Bélgica sacaron este... Ah, el tema de Seal. Ah, de Seal. De los 90 de Crazy. ¿Sí? Entonces, ahorita que le escuchen el tema, se van a identificar cuál es el tema que estoy hablando. Around and criticize. llena tu cabeza de Estación Rock. En la rama. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, aquí estamos, acabamos de escuchar a esta banda que se llama Guy Snowdon and the Citizens, una banda original de Cleveland, en Ohio. Y bueno, aquí es interesante porque el fundador y líder de esta banda, Matthew Shepherdstein, es el originario allá de Reino Unido, de Birmingham, en Reino Unido. Allá creció, allá nació y todo eso. Pero de una u otra manera, no sé cómo, pero terminó en Ohio. Entonces ahí hizo esta banda con otros compañeros músicos de allá de Estados Unidos. Y bueno, ahí está. Yo no la... Allá están. Mira, aquí estamos para la selfie. Ahí estamos. Allá. Bueno, eso nos lo mandó Iro Kinula es un promotor en Finlandia y pues bueno, nos manda esta banda de rock alternativo que se formó en el 2016. Bueno, y anteriormente escuchamos a Manta, de esta banda de Bélgica, con su propia versión de un tema original de Seal, el famoso Crazy. Bueno, vamos a seguir rápidamente y ahorita aquí les voy a presentar esta banda. Ellos son de Suecia, son suecos. Es una banda de rock alternativo post-grunge, así se definen ellos, que se llama Smiling Man, o Hombre Sonriente. Combina energía pura y, bueno, elementos oscuros y atmosféricos, ¿no? Entonces, ellos se basan en el grunge noventero. Y, bueno, esto nos lo mandó Matt Anderson. Matt Anderson es el baterista de esta banda, pero también a nosotros lo conocimos porque él es el baterista de una agrupación allá también de Suecia, que se llama Catholic, pero ya es metal extremo. Él toca la batería en esa banda. Y bueno, ahí curiosamente ya hemos puesto, por ahí nos conocimos, ahí pusimos el contacto con Matt. Dos de los integrantes, los fundadores de la banda de Catholic, ellos son de ascendencia chilena. Entonces, radicados allá en Suecia desde muy chicos. O sea, los papás se emigraron de Chile allá a Suecia. Uno de los integrantes nació allá, y el otro, pues desde chico a los 5 años, pues allá está radicando en Suecia. Y hemos platicado con ellos, y fíjate, a pesar de la corta edad en la que se fueron de Chile a Suecia, hablan bien el español. O sea, en su casa, pues no olvidaron sus raíces, su familia les inculcó bien sus raíces de allá de Chile. Y pues bueno, ahí estamos platicando. Y pues Matt, que en ese contacto que tenemos, pues bueno, hizo, me comentó y me mandó directamente el correo de estacionrocksonora@gmail.com. Es decir, tengo otra banda que estamos tocando otra cosa diferente a lo que estoy haciendo con Catholic. Y bueno, aquí está. Y la banda, pues bueno, aquí está, los voy a presentar. Es Middleman con Divergente. Es el tema que nos mandaron. Y bueno, nos mandan saludar desde allá, desde Suecia. Real Station Rock, we are Smiling Man, and this is our new single Divergent. Musical escuchando Estación Rock. tiene tres. Ya son parte de la programación. Así es, porque no vinieron. Y deja tú, no vinieron las demás bandas tampoco. No, pues ya. ¿No estaba lloviendo? Oye, ¿de qué hablas? Aquí no hay lluvia. No sé, ¿en qué planeta? Muy bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda alemana de rock alternativo, se llama Solid Water. Ahí está, y pues bueno, hay una buena reputación, según lo que comentan ahí, ahí en Alemania. Y pues bueno, ahí está, esto nos lo mandó Green Bronto, es una disquera de allá de Alemania, que nos manda parte de lo que es su catálogo, ¿no? Y esta es parte de esta disquera Green Bronto, Solid Water, que se formó en el 2014. Ahí está esta banda. Y anteriormente escuchamos a Smilman, nos mandaron saludos desde allá, desde Suecia. Bueno, antes de continuar, quiero mandar un saludo, que estamos en al aire, estamos en vivo en Facebook, en nuestra fanpage, y también ahorita en vivo ya estamos al aire en Lobos FM y también en otras plataformas, en Radio 414 en Lima, Perú. Pues mandamos un saludo de aquí Estación Rock y a Marcos Cadenas, que era también pues bueno, un asiduo es radio escucha de Estación Rock de allá de los inicios de la primera etapa de Estación Rock allá en Radio Sonora. Se encuentra ahorita delicado de salud y pues bueno, saludos Marcos, que te recuperes, esperemos que pase pronto pues este periodo de dificultad que tengas de salud, y pues ánimo, échale ganas, hazle caso a los médicos, y pues, bueno, ahí vamos a esperar ahí que Arturo Delgado pues nos tenga al tanto ahí de tu evolución, que pues, esperemos que pronto te pues podamos ahí saludar, podamos andar allá el 17, 18 ahí en Ciudad Obregón. Ahí va a estar tocando Sertovarius. Cierto. Con Silvania, en España. Entonces, probablemente, pues bueno, si ya te encuentras un poco mejor, pues ahí igual, ahí sí. Nos saludamos, echamos la platicada. Arturo Delgado, pues también, ahí si hay chance, pues ahí echamos la comenta por aquel lado. Pues bueno, saludos por ahí para Marcos. También hay que se recupere, Arturo. Ahí estamos al pendiente. Ya no alcancé en la semana de bajar de editar el audio que me mandaste. Él tenía un cassette, escuché Estación Rock ahí en la década de los 80 cuando transmitimos en Radio Sonora, y en aquellos años, bueno, se estilaba grabar los programas, pero el cassette, sí, bueno, sí, grabador. Tengo un programa. Entonces Arturo me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un programa de Estación Rock grabado, te lo voy a digitalizar y te lo va a pasar. Entonces me lo pasó, nomás que ya no tuve chance de editarlo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se oía antes, ahorita, después, 40 años después? Que la chica de Sinai va a estar curadísimo en el asunto, ¿no? Pero bueno, esto ya se los prometo ya para el siguiente programa, sin falta. Y bueno, en el caso de Rodrigo Espinosa, también me está haciendo el recordatorio, y ahí está la invitación también para ustedes. Sí. El último viernes de este mes de octubre, es 31 exactamente, sí, que es Halloween y el viernes de Estación Rock. Claro. Entonces, vamos a hacer un programa especial ese día. Pues de entrada, la idea es estar aquí, todos los que vengan, disfrazados. Vamos a estar aquí disfrazados y vamos a hacer un programa especial. No hicimos un programa especial ahora con la muerte de Ozzy Osbourne. Hizo sus programas especiales. Nosotros no lo quisimos hacer, pero como coincidentemente el viernes cae 31, y pues bueno, qué mejor fecha para rendirle tributo al príncipe de las tinieblas. Así es. Entonces vamos a tener 3 horas de Ozzy Osbourne. ¡Órale! Con todas las canciones de Ozzy Osbourne, ya sea con Black Sabbath o como solista. Y así que si tienen ustedes ahí alguna petición especial, la idea es que el programa lo van a hacer ustedes. Vamos a armar 30, vamos a escoger 30 temas. Ustedes me van a decir qué tema quieren escuchar de Ozzy Osbourne, y aquí lo vamos a poner. A ver, ustedes van a hacer. Ándale, ahorita me lo apuntas y ya. Y obviamente, pues le vamos a poner la quién nos recomendó ese tema, ¿no? Le vamos a dar el crédito a todos. Así que ahí está la invitación. Hay tiempo, está empezando el mes de octubre, así que faltan 3 programas más. para que se acerque el especial de Ozzy Osbourne del Príncipe de las Tinieblas el mero 31 de octubre. Así que aquí vamos a estar disfrazados. Ya estamos disfrazados de monstruos. Monstruos diario. Diario, entonces los vamos a poner. De monstruos. Así es. Vámonos con más música. Seguimos con esta banda que se llama Cold in Berlin. Así es, tocan ahí doom rock gótico. Muy buena voz de la cantante. Maya se llama también. Y muchos sintetizadores. Algo de jazz. Está suave. Acaba el tema que acaba de. Vamos a presentarlo. Acaban de lanzar apenas el 5 de septiembre pasado, del mes pasado. Y pues bueno, escuchen ustedes. A mí me llamó la atención. Y es una muy buena opción. Es una banda de allá del Reino Unido. Cold in Berlin. We'll be right back.

Bien, acabo de terminar de escuchar a Diabolis, así se llama esta banda, que ellos son de allá de Estados Unidos, ahí de Connecticut, allá en Estados Unidos, Diabolis. Y bueno, interesante, nos los hizo llegar Zach Monshine de Metal Devastation Promotion. Aquí lo interesante aquí de esta banda, que ya tiene rato pues ahí dentro de la escena ya local. Bueno, este próximo medio octubre, inicio de octubre, van a estar tocando, van a hacer una presentación en un local que se llama Jameson Pub, ¿sí? Ahí el 10 de octubre, viernes 10 de octubre, este 2025, se va a asociar, bueno, se puso de acuerdo con los dueños de este local y junto con otras dos bandas que se llaman Dirt y Eyes of Steel, van a hacer un evento donde todo lo que se recaude por concepto de entradas se van a donar, ¿sí?, a una fundación que investiga, pues no, lo que viene, ya todo lo que viene siendo los procesos de curación para el cáncer de mama. Hay que recordar que este mes de octubre, pues sí, a nivel mundial se dedica, pues, o se celebra, por así decirlo, pues, lo que es el cáncer de mama, ¿no? Entonces, ellos, Diabolis, junto con estas bandas, en este local que se llama Jameson Pub, van a tocar el próximo 10 de octubre, de este, ya prácticamente la otra semana, y pues todo lo que se recaude pues se va a dar en donación para estas organizaciones, pues, que buscan, pues, ¿no?, apoyar a las personas que tengan, sobre todo las mujeres, para prevención, pues, de los estudios de prevención para el cáncer de mama. Así que pues con una buena actitud, lo de Diabolis, este próximo 10 de octubre, y esta rola de seguro pues la van a estar ahí presentando en este local allá en Connecticut, por allá ahí van a estar tocando. Muy bien, nos hizo llegar a Isaac Moonshine. Vámonos ahorita, ya vamos a cerrar lo que sería pues la primera parte, pero le dimos la opción, pues, ¿no?, abrimos el espacio para escuchar a la banda local de Dr. Green. Ya ustedes escucharon pues a Lalo, el cantante y guitarrista, tiene enfermita a su niña y pues tenía, vino un ratito, pues no se podía quedar, y en el caso de André y los demás también tenían compromisos, así que bueno, por eso adelantamos pues lo que deberíamos haber presentado en la segunda hora, pero no hay problema, no pasa nada, el orden de los factores no altera el rock and roll. Vámonos con Tale of Destiny, así se llama esta banda. Es una banda canadiense que allá del rumbo de la región de Quebec. Eran cinco jóvenes que se formaron a mediados de los 90, quisieron hacer una banda power metal. Después, bueno, el destino los separó y cada quien agarró caminos, y a partir del 2010 se volvieron a reunir ya veteranos y dijeron, ¿qué onda? Volvemos a revivir la banda. Y ahí están de regreso después de, pues, en este álbum que se llama Age of Destiny, o Las Cenizas del Destino, es como han titulado a un álbum que resume los prácticamente los 30 años de vida que ha tenido la banda y todo lo que han pasado. La verdad, a mí me gustó, me lo hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion, esta promotora que está allá en Europa, y la verdad es, a mí me gustó. No sé si les gusta el power metal, el género, a mí me llama la atención. Esta banda de Tales of Destiny creo que es una muy buena opción para seguir. Así que vamos a escucharlos y después vamos a escuchar a Space Eater. Esta es una banda originada de Serbia, allá de Europa Oriental. Ahorita nos platicamos, está muy suave. Vamos a escucharlo y ya después ahí les comento. Vámonos con Tales of Destiny. Children of Darkness es el tema que nos van a presentar aquí en esta zona. We'll be right back. Estamos de regreso. Space Eater es el nombre de la banda que acabamos de terminar de escuchar. Esta, como ya les comenté antes de este bloque, esta es una banda originaria de Serbia, allá de Belgrado, en Serbia. Banda de thrash metal, como ustedes ya lo escucharon. Es una banda que se formó en el 2003, perdón. Y han hecho algunas pausas, ¿no? Pero han regresado a la escena últimamente, y en este 2025 reeditaron su último álbum, que salió el 2014, que se llama Passing Through the Fire to Molech. Así se llama ese álbum, que originalmente lanzaron en el 2014. Para este 2025 le dieron un refresh y lo volvieron a editar y lanzar. también a este 2025 para decir aquí estamos de regreso. Space Eaters de Serbia, aquí en Estación Rock, nos hizo llegar Metal Message. Esta es una promotora disquera que está precisamente en aquellos países allá de Europa del Este. Allá nos está mandando material. Y bueno, así como estos promotores o las propias bandas que nos mandan el material, la invitación, ahí está. Se les vuelvo a decir. Si tienes una banda, conoces una banda, eres amigo de alguna banda y andas buscando un foro donde dar a conocer tu música, donde presentar, donde presentarse, pues valga la redundancia. Aquí está, mándanos material aquí a Estación Rock. Ahí te dejo el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, o entra en nuestras redes sociales, ahí búscanos, ahí estamos en Facebook y en Instagram, ahí está la información, y mándanos tu material, nosotros te vamos a contestar. Incluso ahí en nuestra página de Face, ahí está mi teléfono, ahí me puedes mandar un mensaje por WhatsApp, como lo han hecho ya algunas bandas. Y ahí estamos en contacto, y ahí les proporciono el correo, les proporciono la información, ya me mandan su material, ya nos ponemos de acuerdo, incluso hasta nos pueden mandar un saludo, como va a suceder ahorita en un momento, ya que entremos pues con ya a nuestra sección de Rock y Metal en Español. Y bueno, ahí está la invitación para que nos mandes el material. Nosotros con mucho gusto pues te vamos a programar. Aquí no juzgamos ni calificamos, simplemente nosotros generamos ahí la propuesta, la presentamos, el público es el que va a decidir si tu banda es buena o no. Nosotros simplemente los ponemos a su consideración. Así que tú nomás manda el material y ánimo. Vámonos entonces ya a nuestra sección, a nuestra parte, segunda parte de Rock y Metal en Español. Vámonos con tres bandas, lo vamos a dejar de una vez, tres bandas aquí de España. Primeramente vámonos con Abismo, que acaban de lanzar uno de sus nuevos temas, precisamente como un preámbulo para lo que es el lanzamiento de su álbum Nómadas y Demonios, que va a salir el próximo 21 de noviembre. Ahí nos hizo llegar Maldito Records. Y después vamos a escuchar Adventus, ¿sí?, con el single de Mi Corazón y Otras Miserias como primer adelanto de también lo que se va a hacer su próximo álbum, que va a llevar el mismo título de Mi Corazón y Otras Miserias, que va a salir el 28 de noviembre de este año, el próximo mes. Ahí va a estar. Y después vamos a escuchar Incordian, también es una banda de crossover de Ciudad Real ahí en España. Está presentando el tema, es un nuevo tema, Gasolina y Llamas, como un tercer adelanto de lo que va a ser su álbum debut, Demente, que va a ver la luz precisamente el 6 de octubre, o sea ya prácticamente la próxima semana. Así que lo tenemos aquí. Este tema que vamos a escuchar de Incordian cuenta con la colaboración de Jimmy de Sociedad Alcohólica a la guitarra, Iván de Fracture en la voz. Así que vámonos con ellos para abrir pues la segunda parte de este programa de Estación Rock. Vámonos rápido. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. We'll be right back. se deslizan por tus ojos, por tus labios, y se elevan hasta el cielo de tus piernas. En lo más hondo de mis pensamientos, eres lo primero, por encima de cualquiera de mis deseos. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Mi corazón, hay llamaradas de dolor, mientras suplico al universo que me regale un nuevo. Terminar de escuchar a Incordian. Incordian, esa es una banda española que ya va a presentar su álbum debut el 6 de octubre. Estamos a día 3, así que 4, 5, el lunes 6 de octubre sale su álbum debut que se llama Demente. Así se llama, Demente. el 6 de octubre sale este álbum. Ya habíamos presentado ya otros temas como singles promocionales, y este es el más reciente, ¿no? Para precisamente pues avisar pues que ya va a salir su álbum debut. Este tema, como ya les comenté, cuenta con las colaboraciones de Jimmy, que es el guitarrista de Sociedad Alcohólica, e Iván, en la voz, ahí apoya con la voz de la banda de Fractura. Así que pues bien, esto nos hizo llegar esta promotora que se llama Iscar Promo allá en España. Esto es lo nuevo de Incordian, que sale la próxima semana. Y anteriormente escuchamos a Adventus, directo de después de haber sacado su álbum en vivo. Están promocionando ya la salida de su nuevo material, que se va a llamar De mi corazón y otras miserias, y es el tema título del álbum, que es el tema que acabamos de escuchar anteriormente en este bloque. Este nuevo disco de Adventus va a salir el 28 de noviembre, próximo mes, el 28. El nuevo material nos hizo llegar ahí Maldito Records, y también nos hizo llegar el de Abismo, también, que sale para el 21 de noviembre. Estos son los tres temas que acabamos de presentar. Y vámonos rápidamente, no sin antes pues hacer de nueva cuenta un recordatorio. Pues bueno, en el caso de Marcos Cadena, bueno, un fan destacado que escuchaba pues Estación Rock desde sus inicios allá en Radio Sonora en la década de los 80s, y que lamentablemente pues se encuentra pasando por un problema muy delicado de salud. Esperemos que se recupere, ojalá pueda salir adelante, esperemos que sí. Y bueno, este programa pues se lo vamos a dedicar pues ahí para que pues echarle todas las ganas, mandarle todas las buenas vibras de Estación Rock para que pueda salir adelante. Pues ahí está todos los parabienes de Estación Rock a Marcos Cadena, que ojalá pueda superar pues la enfermedad. Pues ahí está. Pues muy bien, también ahí nos están preguntando, te están ahí reportando ahí Ramsagan, ¿qué ondas Rama? Ahí estamos, te hemos quedado pendiente ahí, hay una plática, lo tenían que estar una chat por acá. Y pues bien, ahí está. Y ese es efectivamente, ¿no? Ahora me queda más sacar acá. Exactamente. Esa era estrategia, el movimiento, ¿no? Ahí está. Bien. Gracias a todos los que han estado ahí al pendiente de nuestro chat aquí en nuestra fanpage. Aquí en Estación Rock todos los viernes. Aquí nos conectamos. Aquí ya saben, si quieren ustedes interactuar con nosotros, mandarnos un saludo, hacer un comentario. Adelante. Pues ahí para eso estamos aquí. Bueno, vámonos ahorita a seguir con más música. Y bueno, tenemos aquí una banda local, la verdad es que es un gran músico, Tony Vázquez. Él tiene su propia banda de pues música versátil, donde pues él se contrata pues con su banda para amenizar pues eventos sociales, ¿no? Aquí en la localidad, pues ya sea bodas, quinceañeras, etcétera, cualquier evento, ¿no? Donde se ocupe música en vivo, pues ahí está la banda de Tony Vázquez. Pero alternadamente, en paralelo, pues él tiene su proyecto de rock, pues él es su amor, pues el rock, es un excelente guitarrista de muchos años, y bueno, esta banda se llama Onyx, donde él desarrolla pues su propia música, ¿no? Hace su propia música, y nos acaba de mandar el más reciente tema que ha grabado con su banda, esta de Onyx, y vamos a escucharla a continuación. A mí en lo particular me gustó, obviamente una buena producción, porque él sabe pues el negocio, aparte de que es un excelente guitarrista, y pues bueno, vamos a escucharlo. La verdad, muy recomendable lo que está haciendo este buen Tony, y ese tema se llama No Soy Tu Loco, un dentro del hard, heavy hard rock, ¿no? Podemos más o menos etiquetarlo. Y bueno, nos manda saludos por allá el buen Tony. Así que escúchenlo, No Soy Tu Loco. Hay que promover también el talento local. Y creo que Onyx, para mí, no, aquí para Estación Rock, es una muy, muy, muy buena banda. Vámonos con ellos. Ah. ¿Qué onda, Estación Rock? Soy Tony Vázquez del grupo Onyx y venimos ahora con la rola promocionando No Soy Tu Loco. Así es que sube la radio a romper bocinas, puro power sonorense con grupo Onyx, la rolita No Soy Tu Loco. Me estás tomando como un loco y no lo puedo soportar. Me agredes poco a poco y siento que voy a estallar. Que me quede, que me vaya, ya no sé ni qué pensar. Y crees que estoy chiflado y empezás a alucinar. Los pelos se te paran como erizo. Me miras de reojo y qué acertijo. Te ríes con veneno en la Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda. Ellos son de Guayaquil, en Ecuador. Se llaman Kill City. La verdad, ustedes la acaban de escuchar. Muy buena banda, muy buena producción. En la torre, va. Es el tema más reciente que acaban de lanzar. Se llama Farewell. Y bueno, ahí está, Kill City. Así se llama esta banda de heavy metal, como ya les comento, de Guayaquil, allá en Ecuador. Ellos se formaron en el 2019, ya tienen 3 álbumes en su discografía. Este 2025 han lanzado 3 sencillos, 3 temas. El más reciente es este, el que acabo de terminar de escuchar. Acaba de ser publicado el pasado 2 de septiembre, hace un mes, casi un mes, que está ya en todas las plataformas. La verdad, muy buena banda, Kill City se llama. Este me los hizo llegar Metal Message, esta promotora, pues, que allá está en Europa, y también pues nos manda cosas interesantes. Fíjense, nos mandó una banda de Ecuador, así que bueno, ahí está, muy recomendable. La verdad que escuché el material ya, y la verdad no tiene desperdicio. Es muy buena banda, muy buena propuesta de estos jóvenes de Guayaquil en Ecuador. Kill City se llama. Y anteriormente pues escuchamos a Onyx. La verdad que lo que hace Tony Vázquez, guitarrista, forma esta banda. Él tiene muchos años tocando la guitarra, ya es prácticamente un experto, pues, ¿no?, en el uso del hacha, pues, ¿no? Y como ya les comentó, él tiene su profesión. Él es ingeniero civil y tienes ahí su negocio, pero aparte le encanta la música, le encanta el rock, y mucho tiempo se ha dedicado también a la música. Tiene un grupo versátil donde pues se contrata, ¿no?, para eventos sociales, pero aparte de eso, pues en paralelo tiene esta banda, pues, ¿no?, donde le da rienda suelta a su creatividad, le da rienda suelta pues al gusto que tiene por el rock. Y bueno, se ha hecho rodear de buenos músicos, la verdad es bueno, y ahí está, el proyecto se llama Onyx, ya es una realidad, y nos acaba de adelantar su más reciente tema, que es el que acabo de terminar de escuchar. Ahorita abrimos pues este bloque con ese tema, con Onyx, con No Soy Tu Loco. Pues ahí dentro del hard rock, heavy metal, por ahí se maneja Onyx y el buen Tony. Bueno, vámonos, ahorita seguimos, todavía nos queda un poquito de tiempo, y vámonos hasta Brasil. Esta es una banda de hardcore punk con influencia de post-hardcore, así ellos se definen. Son de Minas Gerais, allá en Brasil, y bueno, se llama Fatigati. Bueno, ahí en portugués tiene otra pronunciación, ahí se me dificulta, pero voy a decir así llanamente, Fatigati. Y la verdad es que es muy suave lo que ellos mandaron directamente. La verdad que sí me están haciendo caso, así cuando yo les hago la invitación a las bandas, como lo hice hace unos minutos atrás, que si tienes una banda y quieres, andas buscando un foro para dar a conocer la música que estás haciendo, pues mándanos aquí tu material, estacionrocksonora@gmail.com. Esta banda de Brasil nos hizo caso, se puso en contacto con nosotros, nos mandó un correo, nos mandó el material, le contesté, nos pusimos de acuerdo, y bueno, aquí está en la programación de Estación Rock. Y bueno, nos mandan saludos desde allá, desde Minas Gerais en Brasil, y con muy buen español, el cantante y guitarrista de la banda. Nada va a durar. Aquí está en Estación Rock, y pues bueno, escúchenlo, a mí me gustó. Vámonos con ellos. Hey, hey, hey, hola México, acá Michel de banda Fatigati, desde Brasil. Venimos a mandar un abrazo enorme a la Estación Rock. Y también a un país tan lindo, con una cultura tan rica, que valoro mucho. Hoy les presentamos nuestra nueva canción, Nada Va a Durar. Gracias por el espacio, es un gusto cruzar las fronteras con nuestra música. Un beso enorme y que viva Latinoamérica, carajo. ¡Vamos! Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda brasileña Faquiachi. Bueno, así lo escuché, como lo dijo, pues no, Michel, el cantante de esta banda. Nada va a durar, es el nuevo tema que acaban de lanzar. Prácticamente están debutando como banda. Y bueno, nos hicieron caso, como ya les comenté, pues ellos nos escucharon, pues que. Nomás tienes para estar aquí en la programación de Estación Rock, solo tienes que mandarnos un correo con tu material y tu reseña para pues tener referencias, pues, ¿no? De quién eres, cuándo se formaron, qué género tocas, los integrantes, si tienes material ya grabado, etcétera. O sea, haz de cuenta que los datos generales, ¿no?, de la banda para tener pues un poquito más de conocimiento sobre ustedes, ¿no? Entonces así nos los hizo llegar esta banda allá de Brasil, y aquí están en la programación. Así como ellos, pues también tú lo puedes hacer tú. Así, si tienes una banda, si tienes un amigo o conoces una banda que anda buscando pues un foro para darse a conocer, pues que nos manden el correo, que nos manden el material, ahí tienes el correo y pues ahí se los compartes. Vámonos igual hasta Colombia, también exactamente pasó lo mismo. Nos mandan en este caso nos mandaron un WhatsApp y nos dijeron: ¿qué onda? Quiero escucharme en Estación Rock. Pues ya está, le mando el correo y aquí está en este viernes. Y precisamente esta semana nos precisamente nos mandaron este correo, así que rápido aquí lo estamos integrando. Se llama Sártido, esta banda de Colombia, donde ahí nos escuchamos todos los miércoles a las 2 de la tarde en el Retorno Rock. Es una banda de Bogotá, allá que se formó a finales del 2023, y bueno, es una mezcla entre el rock and roll, stoner y heavy rock. Y este viernes pues vamos a escuchar su más reciente tema, que se llama Corrupto, que habla precisamente pues de el sistema político, pues no, que realmente pues deja mucho que desear, ¿no?, en muchos de estos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde padecemos, pues, ¿no?, de todas esas promesas fallidas que hacen estos amigos cuando andan en campaña, ¿no?, y que al final de cuentas pues no cumplen, ¿no?, o pues simplemente es una decepción, ¿no? Y bueno, ellos en su entorno, pues no, ahí en Colombia, pero realmente lo que dicen en la letra de este tema, pues se puede aplicar a cualquier gobierno de estas latitudes. Vamos a escuchar lo nuevo que trae esta banda Sátiro de Colombia. Y también, bueno, nos mandan saludos desde allá. Vamos con ellos. Sátiro. Ay, es que definitivamente el dinero es como el agua de mar. Entre más se consume, más se produce. Hola, ¿qué tal? Soy Diego, bajista de la agrupación Sártido. Y si tú, al igual que yo, al igual que todos nosotros, estás mamado de la izquierda y de la derecha, te invitamos este viernes en Estación Rock a escuchar Corrupto, nuestro primer lanzamiento de nuestro disco Cuestión de Principios. Da lo mismo. Todo Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda colombiana Sártido. Pues bueno, con un tema que pues no pierde vigencia en aquí, sobre todo en estos países latinoamericanos, incluyéndonos, ¿no? Aquí en México, donde, pues bueno, ellos externan precisamente la falla que tienen muchos de estos gobiernos, que nuestro sistema político pues prácticamente pues deja mucho que desear, ¿eh? La verdad es un fracaso, es una... no se puede hablar, bueno, de bien de ellos. ¿Qué puedo decir en nuestro, en nuestra experiencia mexicana? ¿Qué podemos decir? ¿No? Ahora, los políticos que tenemos ahorita que nos representan, entre comillas, realmente gente impreparada, gente inculta, gente que realmente no sabe, pues, ¿no? De qué se trata esto, pero ahí está, ¿no? Para llegar. No saben ni siquiera qué significa legislador, ¿no? El legislador. Primaria trunca, ¿no? Ahí hay muchos casos, muchos ejemplos de donde se muestra la ignorancia, ¿no? que tienen estas personas que, pues lamentablemente, ¿no? O sea, ahí están. Entonces, como bien dice, ¿no? El dicho, ¿no? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y creo que pues eso es el reflejo, ¿no? Que por una parte de la ignorancia, pues, ¿no? De cierto sector de la población que se deja ir por los espejitos, y por otro lado la apatía, pues, ¿no? Del resto de la gente que deja que sucedan las cosas. Entonces, bueno, como bien dicen por ahí, ¿no? Ya te pones a hablar de religión y política, es una discusión que no va a tener fin y que vas a terminar en un pleito. Así que mejor ahí la dejamos, seguimos escuchando música y bueno, simplemente aquí estamos haciendo esta presentación de esta banda con esta propuesta que es muy válida y la verdad otro reflejo de lo que es la esencia del rock. El rock realmente nació para esto, para ser ya se me trabó la lengua. Es un grito de rebeldía, pues, porque el rock así nació ahí en la década de los 60, y en muchas de sus letras es precisamente la crítica social, es la crítica al sistema, es la crítica a los valores, es la falla que estamos teniendo como sociedad, y muchas de las letras del rock derivan en eso, ¿no? En el caso de Sártido, con el tema del corrupto, bueno, es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo a través del rock se canaliza una frustración, se canaliza una queja, ¿sí? Se canaliza pues una crítica social. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero todavía nos queda bastante material. No me va a alcanzar a incluir a todo lo que teníamos programado, así que lo que faltó, ahí lo vamos a acomodar para la siguiente semana. Pero ahorita si hay oportunidad de escuchar a las bandas que siguen a continuación, en este caso les voy a dejar con Abdagata, así se llama esta banda, As Humanity Falls. Es una banda de Suecia, también interesante, black death metal melódico, ¿sí? Están anunciando la salida de su nuevo material, su nuevo disco, que se va a llamar The Apocalyptic Aeon, para el 28 de noviembre de este año, el próximo mes. Este álbum, ¿sí? No es conceptual, pero la mayoría, o sea, prácticamente las letras hablan de un futuro apocalíptico. Así que, pues bueno, vamos a ver. Eso nos mandó a Game Promotion a través de nuestra amiga Katia Cuña allá en Europa. Banda interesante, ahí se los voy a dejar. Con ellos abrimos este siguiente bloque y después vamos a escuchar a Cronepsis. Es una banda del sur de Jersey, allá en Estados Unidos. Parte del metal extremo de aquel estado de Norteamérica, acaban de lanzar su EP debut que se llama Weight of Eternity. Es una banda que se formó en 2023 y pues bueno, ahí está haciendo su carrera, pues, ¿no? nos los mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Vámonos con estos dos temas, estas dos bandas, y ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso prácticamente en la recta final de Estación Rock. Acabo de terminar de escuchar a Chronesis con Beheading of the Neolithic Clown, así se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar. Como ya les comenté, pues es una banda de Estados Unidos, allá de Jersey, allá para el noroeste de aquel país. Ahí nos lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, banda que se formó en el 2023. Bueno, ahí está, presente aquí en Estación Rock. Bueno, vamos a continuar, ya prácticamente vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ponerles estas dos bandas y ya después ya me vengo a despedir. Primeramente vamos a escuchar a esta banda que se llama MRSA. MRSA, una banda de death metal, pero con temática de terror, ¿sí? Más es una banda que dentro del género, pues es la que se ha abierto más camino, ha llamado más la atención por el contenido y por el performance extremo, ¿no? Que han desarrollado. Y bueno, acaban de presentar su álbum debut que se llama Horrorifer. Este álbum contiene 12 temas, ¿sí? Se presentó el pasado 23 de septiembre, ya está publicado. La verdad, y sobre todo la imagen que tiene, ¿no? Prácticamente de terror. Y pues bueno, escuchen, vamos a ver qué onda. Y después vamos a escuchar, esta es una banda de deathcore, ellos son de Denver, Denver, Colorado, pero me llamó mucho la atención el nombre. El nombre es, se hacen llamar Siempre Está Soleado en Tijuana, así se llama la banda. It's Always Sunny in Tijuana. It's Always Sunny in Tijuana. Siempre Está Soleado en Tijuana, así se llama la banda. No sé, han de haber tenido alguna experiencia que los dejó marcados en Tijuana, aquí en Baja California, que pues decidieron llamar así a su banda. It's Always Sunny in Tijuana. Deathcore de Denver, Colorado. Nos vamos a presentar su más reciente tema, se llama Ritual. La verdad está suave el tema, pero más me llamó la atención el nombre de la banda. Vámonos primeramente a escuchar MRSA in Spices aquí en Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron It's Sunny, It's Always Sunny in Tijuana. Así se llama la banda. Siempre está soleado en Tijuana. Algo les pasó que les encantó. Que bueno, se quedaron con una grata impresión y que su banda se llama así. ¿Sí? Haciendo honor allá, pues esa visita, de seguro, pues esa visita que tuvieron allá en Tijuana. De rigor debieron haber estado en la famosa Revo, ahí en la calle Revolución, ¿no? En el centro del desmadre en Tijuana. Bien, ya con esto ya me despido. Prácticamente ya terminamos con estas 3 horas de buen rock, rock and roll aquí en Estación Rock, en esta emisión número 332. Así que muchas gracias. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado en estas 3 horas. Y la invitación es para que la siguiente semana, bueno, me sigan acompañando en otra buena dosis, estas 3 horas de buen rock y metal. Ya prácticamente me voy a sentar a preparar el siguiente programa. Quedaron ahí 2-3 bandas que las voy a incluir para la siguiente semana. Pásasela muy bien, nos escuchamos la siguiente, y esto simplemente es solamente una pausa. Nos escuchamos la siguiente semana. Que haya mucho rock y metal toda la semana para ustedes. Ahí nos vemos. Nos escuchamos la siguiente. Rock and roll. Los rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.